La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Muy buenos días, martes 17 de octubre. Estamos en A la Vuelta, por Radionauta 106.3. 17 de octubre, Día de la Lealtad. Van a estar hoy con nosotros María Eugenia Rupe y Griselda Miriam Rubio. Y Silvana Magri, nuestra cantante y narradora. Vamos a hablar del 17 de octubre de 1945. ¿Seguimos? Hace mucho tiempo, siendo yo una niña, me tocó presenciar un hecho histórico, el diálogo único entre una mujer y su pueblo. Lo que yo no sabía en aquella noche fría de agosto es que muchos años más tarde me tocaría interpretar la vida de esta mujer extraordinaria. Por mi Argentina.

recibe Santa Teresa de Calcuta el Premio Nobel de la Paz en reconocimiento a su labor humanitaria en favor de los pobres, de los enfermos y de los desvalidos. En 2016 fue declarada santa por el Papa Francisco. Se inaugura el primer tramo de la línea B del subterráneo de Buenos Aires entre las actuales Federico Lacroze y Callao, que después se extendió hasta unir el barrio de Villa Urquiza con el centro porteño. Sergio Goicochea nació un día como hoy en la ciudad bonaerense de Zárate y se destacó por su gran actuación en la selección argentina. Atajó 4 penales en el partido del Mundial de Fútbol en Italia. Juan Domingo Perón, en 1945, secretario de Trabajo y Previsión, saluda a una multitud reunida en la Plaza de Mayo para reclamar por su libertad. Edelmiro Farrell, el presidente en ese momento, había ordenado su detención en la isla Martín García. En medio de la creciente popularidad de Perón como funcionario del régimen militar que gobernaba el país. Eva Perón, en 1951, como ya lo dijimos, María Eva Duarte de Perón pronuncia su último discurso desde el balcón de la Casa Rosada, ante una multitud reunida en la Plaza de Mayo para conmemorar el Día de la Lealtad Peronista. En agosto de 1951, debilitada por su enfermedad, había pronunciado un discurso muy emotivo recordado como el Día del Renunciamiento, en el que desistió de acompañar al presidente Juan Domingo Perón en la fórmula para su reelección. Canal 7 realiza en 1951 la primera transmisión de televisión en la Argentina al difundir precisamente el discurso de la primera dama María Eva Duarte de Perón desde Plaza de Mayo con motivo del acto por el Día de la Lealtad Peronista. Un 17 de octubre de 1849 muere en París Federico Chopin, a la edad de 39 años, considerado como uno de los músicos más importantes del romanticismo musical y también de la historia de la música, por supuesto. Y seguimos con el programa. Vamos a tocar un rock and roll con ustedes. Otro. ¡Presa, sirva! ¡Au! ¿Por qué no vienes hasta mí? Puedo amarte, porque no vienes hasta mí, porque no cambias como el sol, porque eres tan distante, porque no cambias como el sol. Me siento solo y confundido a la vez, los analistas no podrán entender ni la noche. Todo el mundo loco y yo sin poder beber. Te conseguiré, pero si insisto, cerca de la revolución, el pueblo pide sangre. Cerca de la revolución, yo estoy cantando esta canción que alguna vez fue hambre. Estoy cantando esta canción y si mañana es como ayer otra vez, lo que fue hermoso cosa será horrible después de solo una cuestión de elecciones. No elegí este mundo, pero pedí a querer. Pero si insisto, no sé muy bien qué conseguiré. Seguiré. Pero si insisto, no sé muy bien qué conseguiré. Seguiré. Libro. Si estas palabras te pudieran dar fe, si esta armonía te ayudara a creer, yo sería tan feliz en el mundo que moriría arrodillado a tus pies. Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré. Seguiré. Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré. La noche se derramaba con suavidad entre los andurriales de Sevilla. El aire traía una dulzura que invitaba a los asuntos del amor. En nuestro lecho, hundidos entre sábanas del oriente, María Cerezo y yo contemplábamos el incitante resplandor lunar que llegaba desde la ventana. La luz se adueñaba del cuerpo desnudo de María y le daba un matiz agrisado a su piel de aceituna. Yo observaba sus cabellos negros, casi idénticos al intenso azabache de las Indias, y pensaba en ella como en una ardorosa fruta del trópico. María tenía la piel tersa de la guayaba. Su carne era dulce y quemante como el ananá. Su desnudez tenía la frescura del coquero verdecido y olía a fresa silvestre. María era una selva. Una selva mojada y envuelta en brumas después de un aguacero. Era medianoche. Hacía calor y afuera se oía el murmullo del Guadalquivir. Yo estaba sentado en la cama sin poder conciliar el sueño. Mis ojos se repartían entre la ventana, allí donde apenas se dibujaba algún moribundo farol y aquella hermosa mujer, aquel racimo de frutos deliciosos que dormía a mi lado. Pero en medio de la noche algo sucedió. De pronto, María despertó y se volvió hacia mí. A través de la escasa penumbra adivinaba yo sus ojos abiertos y su respiración entrecortada. ¿Qué sucede? Le pregunté. Ella ronroneó con la voz teñida de sueño y luego me dijo: ¿por qué no duermes? Yo me aproximé aún más a su cuerpo y la envolví entre mis brazos. ¿Sabes que mañana partimos a las Indias? Dije. Pero no es eso lo que quieres. No es lo que has querido siempre. Sí, sí, sí, pero también estás tú. María se recogió sobre sí misma y dejó escapar un mohín de ternura de sus labios. Sabía que mi viaje significaba meses o tal vez años de una dolorosa ausencia. En lo profundo de su alma, ella misma ya se había imaginado la tormentosa soledad que debería vivir durante todo ese tiempo. Serían noches de agónica espera, días y días de incertidumbre. Mañanas y tardes en las que iría a sentarse a la orilla del mar, sobre algún farallón de piedra. Y allí, sus ojos se hundirían en la inmensidad del océano. Esperando. Siempre esperando el dibujarse de unas naves sobre la línea del horizonte. María sabía de la angustia que aquello significaba. Debía ser duro y difícil para ella. Pero también sabía que yo era uno de esos raros espíritus a quienes el mar embruja, seduce, atrae como por hechizo. Aún cuando aquello le incomodaba, sabía que debía compartir mi amor con el océano. Quizás hasta el fin de mis días le sería yo infiel con la espuma del mar, con los aires salados, con el murmullo de las olas. Aquella noche, casi a punto de quedarse dormida, María me miró con sus dulces ojos, esos ojos de azabache, y susurró: está bien, no debes inquietarte por mí. Pero al menos, dile al mar que deje algo de Amerigo para esta pobre mujer. Precioso texto, ¿sí? Es un párrafo muy bonito que solía leer a mis alumnos cuando estudiábamos acerca del descubrimiento de América y de la conquista. El libro se llama Américo Vespucio, hacia un mar de siete colores. Y el autor es Miguel Betanzos, que escribe bellamente. Sus metáforas son preciosas y sus descripciones exquisitas. Y sí, hace pocos días fue otra fecha del 12 de octubre, del Día de la Diversidad Cultural. Y tenemos que tener en cuenta esa fecha, porque no tenemos que decir indios porque no nacieron en la India. No tenemos que decir aborígenes porque tienen un origen. Y en fin,

abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar el canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas, intentar de nuevo, celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, de Mario Benedetti. Llegamos a la despedida. Gracias, María Eugenia Rupe, con esa voz tan hermosa que tenés. Gracias, Griselda Miriam Rubio, querida. Y vamos a la cuartita. Feliz Día de la Lealtad. Abrazo. Que todo lo bueno te sirva, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y que el resto pase de largo. Hasta el martes. Buena semana. Et bien que miséreux, avec le ventre. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3.